Joana, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos la situación, a ver qué pasó. Hola, buen día. Bueno, nada, eso. Que hace más de 2 años me enteré que la cloaca no estaba conectada a la calle, que fui mil de veces a quejarme, a que me lo solucionen, y no, me lo quieren hacer particular, que lo haga yo particular, y vale una locura hacerlo, no tengo los recursos para hacerlo, y nada, eso. Que en cualquier momento los vecinos me echan o no sé, o se me enferma un chico a mí o al vecino, porque es inhumano tener todo, toda la caca, digamos, en la vereda. O sea, todo lo que ustedes hacen adentro de la casa sale a la calle. Todo, lo que lavo los platos, lo que sale del inodoro, el lavarropa, lo de la ducha, todo está en la calle. Y permanece acá, porque acá lo vemos. Acá, sí, y acá, y se va corriendo por la lluvia o porque si algún vecino tira agua o... pero siempre está acá y no se puede ni salir, digamos. Y esto es así, vos comprobaste que no está conectada tu casa al caño de la calle. Claro, yo hice arreglar toda la cañería del departamento por dentro, que sería esto, y cuando me lo terminó de arreglar el chico me dijo, la cañería no está conectada, al caño maestro, digamos, que cruza por el medio de la calle, que son, nada, un metro de caño que falta. Pero bueno, eso otra plata, otro presupuesto, y yo no lo podía pagar. Y te pidieron que lo hagas vos. Sí, me pidieron que lo haga yo, que ellos no lo podían hacer porque supuestamente es particular. Es un departamento que hizo la municipalidad hace muchos años acá atrás de casa de mi mamá. Ajá. Y que la cloaca nunca se la conectó. Y uno piensa, ¿no? Una obra hacerla en la calle, un particular, la verdad que suena algo raro, porque habitualmente eso lo hace el Estado, cualquier Estado, provincial o municipal. Sí, yo mucho no entiendo de eso, pero ellos me daban a entender como que yo tenía que pagar. Y yo consultando porque busqué muchos presupuestos, obvio. Todos tienen que romper la calle, tienen que tener la máquina para romper la calle, porque además de que por ahí si es en tierra es más fácil, porque lo haces con pala, pero acá hubo asfalto muchos años, ahora no está, pero bueno, porque ellos lo rompieron, pero claro. Hubo asfalto muchos años, imagínate lo duro que es, sí o sí tenés que contratar una máquina, gente que te lo haga, porque una sola persona no puede hacer, más los materiales, más, es un montón de plata. ¿Y has tenido contacto con la gente de la municipalidad y te responden puntualmente esto? Sí, que yo lo tengo que hacer yo, que tiene que salir de mi bolsillo. Me intentaron solucionar con Acción Social, esto lo voy a decir porque si no después... No, claro. Estuve reunión con Clarisa. Clarisa Alzuri. Sí, que es la directora de Acción Social. Ella arregló conmigo darme subsidios, que son los subsidios eran de 20.000 pesos y te daban uno cada un mes o cada tanto. Que bueno. A ver, para subsidios para hacer una obra. Claro. Que a mí se me hizo imposible. Primero, que los 20.000 pesos que me daban, yo me los gastaba en mercadería porque en ese momento justo los necesitaba, viste, que cómo está la situación. Y otra, que era imposible juntar y cuando yo terminé de juntar la plata, me iba a salir el triple. Porque yo le pasé, busqué los presupuestos de los materiales y del plomero y eran como 500.000 pesos que necesitaba en ese entonces. Imagínate cuando ella me termine de pagar los 500.000 pesos, me iba a salir como 3 millones a hacerlo. Una locura, porque todo aumenta todo el tiempo. Claro. Materiales, plomero, era una locura. Y bueno, nada, no fui más a buscar subsidios, me enojé. Intenté juntar la plata un montón de veces, pero bueno, la situación no amerita. Vendo ropa de una feria, vendo ropa usada, así que es imposible juntar. 700, 800 mil pesos debe salir ahora a hacerlo. Sí, claro. Y te pregunto, porque eso es Acción Social, la parte de obras de la municipalidad, ¿pudiste llegar hasta ese lugar? Sí, fui, el director nunca, no le conozco la cara porque él nunca me quiso atender, siempre me derivaba a distintas personas. Fui 2 años seguidos ahí, hasta que ellos me derivaron a Acción Social, porque como yo supuestamente lo tengo que hacer particular, era para que ellos me lo subsidien, como yo no tengo los recursos, pero bueno, tampoco fue una solución porque, bueno, imposible juntar la plata, pero no, ahí en Daxa, ¿eh? Sí, Daxa. Daxa, no, ellos no me lo quieren hacer. No lo quieren hacer, pero porque no quieren, no porque sería un trabajo grande o porque es una pavada lo que tienen. Sería un gasto muy grande. Sí, no, es una pavada, ellos mismos me lo decían, es una pavada, si me dan el ok voy y te lo hago enseguidita, pero no, el director no quiso, que no me acuerdo el apellido ahora. Pero no, él no quiere. Quiere que yo lo haga yo particular y bueno, imposible. Y recién hablabas de la relación con los vecinos. ¿Has tenido problemas? Digo, porque están todos tus desperdicios acá enfrente, bueno, de tu casa. problemas no, pero sí me han venido a decir un montón de veces y ellos mismos denuncian todo el tiempo, porque siempre vienen los de la cloaca. Ponele que una vez al mes vienen a ver, bueno, yo les explico, porque cada persona que viene tengo que volver repitiendo la situación. Le tengo que venir a explicar todo, que obvio que está en mi legajo, mi llamada, mi ida, todo. Pero bueno, ellos me dicen, bueno, voy a hablar con el director, seguramente mañana te lo vengo a hacer, y así. Así 2 años. Y yo te pregunto, ¿han sufrido tu familia, tus niños, alguna situación de salud por esta situación? No, gracias a Dios no, bien, por ahora. Pero bueno, imagínate en el verano lo que es esto, el olor lleno de mosquitos, y está lleno de, lleno de niños está la cuadra. Pasan los chicos todo el tiempo porque justo tengo la canchita enfrente. Sí, pasan caminando en bicicleta, todo, y pisan esto. Sí, no, imposible circular. Porque, bueno, ahora, ponele, no hay tanto, que es un montón igual, pero a veces está toda la calle llena. No es tanto, pero es un montón, digo, porque esto es todo desperdicio. Es un montón, pero imagínate que cuando está toda la... no puedes cruzar. ¿Y pasa por acá el camión de la basura? Sí, pasa todos los días. Digo, porque también si pisa esto, lleva a todos los lugares del barrio estos desperdicios. Sí, pasa el camión de la basura, pasa al chico que, los chicos que barren al costado, que bueno, acá no tocan, porque claro, justo esta parte no lo limpian. Claro. El camioncito que te limpia el cordón tampoco pasa por acá, pasa por otros lados, pero justo por esta cuadra no va. ¿Tenés esperanza de que en algún momento alguien va a arreglar esto o te lo pueden arreglar? Eso intento, quise hacerlo viral para que... le llegue y bueno, ojalá que sí porque no, imposible. Espero no llegar al verano de nuevo y estar así, porque es inhumano el olor, es inhumano todo. Sí, en este ratito que estamos ya se siente el olor, imagínate. Joana, muchas gracias por tu tiempo con Radio Carmen. Gracias a ustedes. Bueno, Joana Sayago es una vecina del barrio Matadero, está pidiendo solicitar